Bueno, yo creo que aquí hemos escuchado cantidades de despojo. Eso es el coraje que nos da. No solamente lo vemos en la ciudad, sino también en todas las localidades donde hay más abuso. Y yo creo que sí hay que ponernos las pilas, compañeras y compañeros. Es un momento de unir fuerzas y de decir, podemos tener diferencias, cuestiones de trabajar, pero nos están puteando más. O sea, ¿qué más quieren si lo que tenemos es lo poco que hay? Por ahí decía el compañero, conozcan las leyes, tengan memoria histórica, la tenemos, por eso estamos resistiendo, por eso estamos haciendo esto. Sabemos quién está atrás de todo este reordenamiento del centro histórico. Pues claro que son los ricos, ni modo que entre nosotros mismos nos vamos a joder, ¿no? Sabemos que son Carlos Slim, sabemos que es toda esa gente millonaria, que ellos sí tienen un plan de trabajo, por eso nosotros lo hicimos a 25 años. Cuando empezamos a darnos cuenta de 1995, que nos mandan a llamar de ciertas instancias de gobierno por unas organizaciones que nos hicieron una mala jugada, porque a veces nosotros no vamos a esos tipos de reuniones, como para qué, y nos dimos cuenta todo su plan que tenía y qué iban a hacer. Y cuando nosotros empezamos a decirles a las compañeras y a la gente que vivía en el centro histórico, ¿saben qué nos dijeron? Están pendejas, están locas, ustedes qué es lo que quieren, ¿no? Y decíamos, no, vayan viendo, abran los ojos y vean lo que está sucediendo. Yo creo que así como están haciendo, ¿ustedes creen que la Merced se quemó solita? Por favor, ¿sí? Si ahí ya la gente tiene muy bien su mercado, todo esto que han estado haciendo no ha sido de a gratis. Yo nada más los invito, se habla mucho también de ciertos lugares, pero decía el sub cuando fue a la oficina en Corregidora, oye güey, yo corro para el monte, pero ustedes ¿para dónde chingados corren? ¿Sí? Porque estamos entre cuatro paredes, entre... Si se dan cuenta, quien conoce nuestra oficina, pues no es de a gratis que esté abajo cerrado. Y la hemos mantenido ahí en lo que podemos, ¿no? Y toda la gente que nos han mandado, porque también el gobierno pues tiene, como dicen, mandan sus grupos de choque y demás, ¿no? O compañeras que desgraciadamente se venden, y qué poca, ¿no? Porque al rato las vemos y luego regresan entre la pinche cabeza entre las patas. Pero ¿saben qué? Aquí nos recibimos traidoras. Anos. Así como llegaste y te fuiste a la jodida, ¿no? Más vale decir pocas, pero bien cabronas. Entonces, entendemos, ajá, toda la situación que está pasando, que cada quien, que como que 80% van a estar talando esos cabrones, ajá, junto con... Aquí las leyes no sirven, muchachos. Es triste decirlo, pero la ley está hecha para ellos, no para nosotros. Ya dejémonos y de ver, de verdad, pues, decía una compañera, ¿qué más podemos perder? Compañeros, yo sé que estamos muy a gusto aquí escuchándonos unos a otros y me da así como también pena ir cerrando esto, pero la verdad es que hay otras dos mesas programadas y en las que nos vamos a poder seguir escuchando. De hecho, está la propuesta es que se va a cambiar la dinámica y se va a hacer una sola grande porque ya nos excedimos muchísimo en el tiempo. Entonces vamos a cortar por favor ahorita las participaciones de esta mesa y vamos a esperar a que se haga la otra mesa. Se van a dar solo 5 minutos de descanso para dar paso a las otras mesas porque vamos atrasadísimos. Esto estaba pensado para terminar a las 4 y no vamos ni a la mitad. Es que